Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos. Bueno, parece que no llegaba el momento. Hemos estado anunciando esto desde yo no sé cuándo y de verdad, creednos cuando os decimos, o lo hago yo en nombre de los que estamos hoy aquí reunidos en torno a los micros de Merry Station, que este Merry Podcast retro nos hacía muchísima ilusión, ya no solo por el esfuerzo, que al final, como sabéis, ha supuesto llegar hasta aquí y juntarnos, porque no ha sido nada fácil en todo este tiempo, por diversas razones, sino por el tema que trata, bueno, por los temas que va a tratar. En el Merry Podcast habitual no hemos tenido ocasión, por la actualidad, que al final siempre nos atropella, de hacerle hueco al asunto retro, que como sabéis, a unos cuantos de esta familia nos apasiona. Yo me pongo al frente de todo esto, aunque no quiere decir que lo haga más que a los demás. Y teníamos muchísimas ganas, de verdad, de juntarnos, por fin, para parir este programa que espero sea primero de vuestro agrado y después que tenga una continuidad que lo haga familiar, ¿vale? Es un primer intento, pero si la cosa va bien, y yo creo que sí, vamos a juntarnos muchos días hablando de recuerdos, que es al final lo que vamos a hacer, y repasando grandes máquinas, grandes juegos que nos han acompañado durante todos estos años, desde hace mucho, mucho tiempo. Dejad que presente a las voces que iban a estar acompañándoos en este Merry Podcast Retro. En primer lugar, a Fran, que debo decir, Fran, muy buenas, tío, ¿qué tal estás? ¿Cómo vas? Muy buenas, Juan. Estoy con no me podéis ver, pero estoy con una sonrisa de oreja a oreja. Entonces, la verdad es que me hacía muchísima ilusión y ha costado, pero bueno, teníamos una ocasión fantástica con este 35 aniversario del Spectrum, los ataques Spectrum. Y la verdad es que, bueno, la verdad es que estar aquí con amigos hablando del pasado y de los grandísimos juegos que nos ha deparado la historia del videojuego, pues la verdad es que es un privilegio, un honor, y espero que los que nos estén escuchando pues lo disfruten. Yo decía que Fran, que os ha saludado ya, es el que ha hecho, todos un poco, ¿no? Pero sobre todo él, más fuerza en los tiempos recientes para que este programa salga adelante. Y aprovechando también que hoy lunes, aunque no lo estamos haciendo en directo, como sabéis, el programa tradicional se detiene. No queríamos que el hueco del Merry Podcast habitual se quedase en blanco y hemos decidido aprovechar la oportunidad para, bueno, reunirnos y dar ese pistoletazo de salida al Merry Podcast Retro. Que como dice Fran, nos hace muchísima ilusión. Somos unos cuantos talluditos lo que nos hemos juntado hoy aquí. Falta alguno que se incorporará en futuros programas. Carlos, por ejemplo, Carlos Forcada, que le hacía mucha ilusión. Un saludo para él. Pero hay otros, habituales también de la casa, que pintan canas, o la pintarían si tuviesen la oportunidad. Entre cuyos nombres se encuentra Motenay. Muy buenas, tío. No, ha sido sin forzarlo, ¿eh? Ha venido solo. Así. Sí, qué gracioso, qué graciosillo. No, la verdad es que, al igual que Fran, lo comentábamos antes fuera de micro, la verdad es que yo, o sea, cuando he tenido la oportunidad de asistir a esto, pues la verdad es que me hacía mucha ilusión, porque evidentemente estamos hablando de una época que fue muy importante para mí a nivel de jugador, a nivel de bueno, digamos, mi historia videojuegil, la de hoy, que evidentemente pues no pinto canas, pues porque no puedo, ojalá, ¿no? Ojalá pudiera pintarla, pero no puedo, pues se dé en gran parte de este Spectrum, ¿no? Y teniendo la oportunidad de, además, de juntarme pues con Juan, con Fran, con Relaño, o sea, teniendo aquí, sé que a lo mejor pues somos los más viejos del lugar, pero caray, ¿quién mejor que los más viejos del lugar para reunirse y hablar de algo que nos trajo, que nos evoca tanto, tanto sentimiento, ¿no? Yo creo que es una gran oportunidad y la verdad es que estoy emocionado más allá de lo que a lo mejor estoy un lunes normal en el Merry Podcast. No sé si me explico, ¿sabes? Es, no sé, como una aventura nueva. Sí, sí, es que se juntan, como tú dices, efectivamente, lo de la novedad del programa, de lo que ha costado que saliese adelante y sobre todo el tema recuerdos y lo que al final esos recuerdos cada uno de nosotros significan, que yo creo que en muchos casos, o incluso para todos, me imagino, son un poco las bases sobre lo que hemos construido, las que hemos construido todo lo que somos, ¿no? Como jugadores. O sea, que está bien que les dediquemos este tiempo a nuestros recuerdos. Y bueno, ha tenido problemas habitualmente en el podcast, si nos seguís y nos acercáis a Merry Station y a los podcasts de la revista, por primera vez en esta ocasión, que entiendo que no. Relaño, digo, ha tenido problemas habitualmente en los últimos programas, pero parece que los ha solucionado justo hoy, en un programa que seguro que le hace mucha ilu. Tío, ¿qué pasa? ¿Cómo vas? ¿Qué pasa, Juan? ¿Qué pasa? Pues aquí estoy cruzando todos los dedos que tengo, incluso el del centro, aquí viendo que la cosa ahora parece que va, parece que se me escucha, parece que no se corta y como tú dices, pues justo a tiempo, ¿no? Justo a tiempo que tenemos aquí al fin este primer programa, este primer podcast retro. Yo no sé cuándo fue la primera vez que anunciamos la intención de hacer algo así, pero vamos, haría, pues me atrevería a decir que incluso 8 años por ahí, ¿no? Y la cosa se fue retrasando, pero mira, al final todo acaba llegando, oye. En el podcast tradicional hubo, si te acuerdas el año, hubo algún momento en el que hicimos pues una pequeña microsección ahí al final, recordando cosas, pero lo que tú dices, la promesa de un podcast retro entero, ¿vale? Para hablar del pasado, es muy antigua, tío. No es de hace 2 meses, es hace años. La promesa retro. La promesa retro ya en sí. Pero, oye, casualmente, esa poquilla, digamos, sesiones retro que hemos tenido en el podcast habitual. Casualmente, yo no solía estar en ninguna. Era cuando me ausentaba, parece que decía, y todos ponéis de acuerdo a hablar un poquito de retro. Pero bueno, ahora estoy aquí, parece que esto se escucha y vamos a pasarlo bien. Vamos a hablar del pasado, que es lo que nos gusta a todos. Y vamos, echamos la vista atrás y vemos que hablando de este Spectrum, que cumple ya 35 años, y nos damos cuenta de que somos incluso más viejos que este ordenador. Y eso también da que pensar, ¿eh? Es jodido, sí. Bueno, pero es un momento, yo creo que pese a los años, ¿no? Memorable. Aprovechando que ya lo has nombrado, efectivamente vamos a dar el salto directamente al contenido del programa de hoy. Dejad que dé también las gracias a Dani, que no sé si podrá saludaros, pero que está hoy aquí a estas horas, en un día que no es el habitual, fuera del horario de trabajo, pendiente de que todo salga bien. Si puedes decir, aunque sea hola, Dani, tío, te lo agradecemos, porque sé que estás ahí también pendiente. Sí, muchas gracias. Y bueno, nada, yo no voy a comentar nada de Spectrum, pero seguro que vosotros tenéis muchas cosas interesantísimas que decir, así que ¡adelante! Pues venga, vamos a empezar con ello. Efectivamente, como dice Relaño, el motivo de que nos hayamos juntado hoy aquí en cuanto a temas de los que vamos a hablar es efectivamente el aniversario, el 35 aniversario de un ordenador que marcó una época. Vamos a usar a Spectrum como excusa para viajar a los primeros años 80 y recorrer esa década fantástica en la que los ordenadores de 8 bits, también los de 16 al final, sobre todo, que tuvieron su momento, triunfaron, eran los reyes en el momento. Sobre todo en Europa, ¿vale? Que es un poco donde se cuece la historia que vamos hoy a recordar, pues aportando cada uno nuestro pincelada de experiencias en primera persona. Pero digo, vamos a viajar al año 82, 35 años nos llevan hasta ese momento, y a un mes de abril, un 23 de abril, si no me equivoco con el día, en el que además de celebrarse la muerte de cierto escritor británico de renombre, un tal Shakespeare, y de otro español que igual os suena, un tal Cervantes, se daba la circunstancia de que veía la luz un ordenador que, como digo, estuvo llamado a marcar un momento. Ese Spectrum, ese ZX Spectrum, que Sir Clive Sinclair, un tío británico, pues yo creo que con mente preclara, he dicho yo mucho los memory card, tuvo a bien gestar en una época en la que, bueno, ahora hablaremos de todos los detalles, yo tampoco me quiero extender mucho, los componentes electrónicos empezaban a bajar de precio, lo que hizo que se pudiese elaborar este ordenador de forma más accesible a los bolsillos de los usuarios. Hasta entonces sí que había habido ejemplos de ordenadores también de la factoría de Sir Clive Sinclair, y de otras, ¿vale? Otras empresas. Pero los precios no eran tan competitivos, y a partir de este momento, digamos que la microinformática estalla y se convierte en un fenómeno accesible para todos y que se expandiría como la pólvora por toda Europa, también en España, triunfando. Vamos a hablar de ese ordenador, yo te voy a hacer el testigo, Fran. Hacemos una pequeña introducción diciendo que la máquina, pues un poquito cómo era la máquina, si quieres nos cuentas tú un poquito cómo era, y luego vamos aportando todos lo que queramos en cuanto a características y nuestras primeras experiencias con ella, venga. Sí, justamente has mencionado a Sir Clive Sinclair, que creo que realmente el Spectrum es un ordenador que tiene su imagen y semejanza. Estamos viviendo en una época en la que, digamos, la gente que estaba detrás de las máquinas podía imprimir su personalidad. Hoy en día, las consolas, los videojuegos, todo es un equipo enorme de ingeniero, es muy difícil dar, digamos, ponerlo a una persona, pero este ordenador tenía un nombre propio y digamos que su razón de ser está muy ligada a lo que él tenía, la filosofía, que era traer los microordenadores a las masas. El cómo él tenía una visión de hacer un ordenador muy barato, un ordenador lo más barato posible, de llevar el mundo de los microordenadores a ese ámbito familiar, pero no tenía, por ejemplo, esa visión de por ejemplo convertirlo en una máquina de juego. De hecho, creo que tampoco él lo vio nunca con muy buenos ojos, que si estamos por ejemplo ahora recordando el Spectrum, lo estamos recordando nosotros por lo menos por los juegos. Totalmente. Creo y creo que él no tenía esa visión de, él tenía la visión más de que la gente aprendiera a programar, que hiciera sus programas de gestión, en un ámbito más... De hecho, Fran, a él incluso le molestaba que, sí, que el Spectrum fuera conocido por su juego. Le estaba diciendo siempre que su ordenador fuera conocido por, según sus palabras, el jodido Man in Miner. Eso no le gustaba nada. Incluso llegó a sacar algún que otro modelo como el QL, precisamente más enfocado, digamos, al trabajo de informática, por lo mismo, porque digamos que a Sinclair eso de que el Spectrum fuera para juegos no le gustaba nada. De todos modos, aquí hay una cosa que es que todo lo que es la microinformática, evidentemente nosotros la miramos desde nuestro punto de vista, que es el punto de vista del videojugador. O sea, evidentemente se pueden hacer muchas cosas con un ordenador, ¿no? Y los juegos no dejan de ser programas, pues que alguien vio pues la oportunidad de hacer algo lúdico con algo que francamente no se pensó para algo lúdico, ni tan siquiera el PC se pensó como herramienta lúdica, se pensó como herramienta de trabajo, y en el caso del Spectrum pues se creó como herramienta de trabajo. La gracia del Spectrum es lo que decía Juan, que por democratizó un poco esta herramienta de trabajo para que todo el mundo desde su casa, ¿no?, con sus 16 o sus 48K de RAM pudiese hacer, o sea, permitirse el lujo de programar, ¿no? Eso, evidentemente, trajo los videojuegos, o sea, democratizó o hizo posible el nacimiento del videojuego como mercado global, ¿no?, como mercado como lo conocemos hoy en día. Pero en realidad lo que se ofreció desde un principio es que la posibilidad de crear la tuviese todo el mundo. Es de un precio módico, además. Fijaos, yo creo que el Spectrum se convirtió en una gran máquina de juego a pesar de sí mismo. Porque, por ejemplo, si nos ponemos a analizar ordenadores más o menos contemporáneos, Commodore 64 era un ordenador que sí que estaba orientado, que sí que tenía esa funcionalidad de scroll, que sí que tenía una visión de que, no, aquí se va a jugar y aquí se van a hacer juegos en grandes condiciones. En cambio, el Spectrum tenía unas capacidades muy limitadas, era un poco más generoso en cuanto a, por ejemplo, a gráficos, que, por ejemplo, respecto a sonido Spectrum prácticamente no tenía nada, era un cero a la izquierda, no tenía. Y comparado con el MSX, bueno, ya te digo, pero por ejemplo, el Commodore 64 pues tenía un elemento gráfico de scroll, un chip de audio como el SID. En cambio, el Spectrum se convirtió en una grandísima máquina de juegos, pero sin estar diseñada como eso. Yo creo que la gente desafió, creo que una gran parte de la magia del Spectrum es que la gente demostró la inocencia, la inventiva, para decir, a pesar de que las pocas facilidades que me da esto, de los problemas que tiene, como por ejemplo el clash de color, que eso era un clásico, cuando por una serie de circunstancias técnicas había los juegos cambiaban de color, era un poco, bueno, no sé, no tengo el bagaje técnico para explicarlo, pero era una máquina que no estaba diseñada para jugar, y a pesar de ello los programadores la hicieron brillar, especialmente los mejores programadores de la época consiguieron crear grandísimos juegos a pesar de todo. Sí, además también como te he dicho, Fran, los ordenadores, digamos que fueron coetáneos con el Spectrum, muchos de ellos tenían elementos de hardware dedicados a eso, ¿no? Dedicados a gestionar gráficos, a gestionar sonido, y claro, eso para los videojuegos era lo ideal. Y el Spectrum no, el Spectrum digamos que todo se tenía que hacer a mano, artesanalmente, todo iba por software. Si te querías, digamos, currar unos gráficos, unos sprites, hacer algo parecido a un scroll, eso lo tenías que hacer tú mismo, te la tenías que ingeniar como bien podía, y vamos, de ahí surgieron esos programadores míticos que, a pesar de todas las dificultades que tuvieron que sortear con el Spectrum, acabaron dando luz verdadera maravilla. Te digo una cosa, Relaño, yo creo que el precio tuvo mucho que ver en eso, porque yo tuve un MSX en la época, y fue la primera, yo tuve un MSX justo al principio, en el año 83 o así, y el Spectrum vino en el año 84 o una cosa así, después posteriormente tuve un +2, pero que ya fue tiempo después. Y claro, yo me acuerdo que mi Toshiba MSX costó 64.000 pesetas del año 83, ¿vale? 64.000 pesetas del año 83 era una pequeña fortuna que mi padre, en un momento de de, no sé, de lucidez tecnológica, dijo, oiga, a mí me han vendido esto y dicen que es la repera, ¿no? Pero claro, ya los juegos de los cartuchos de MSX eran muy caros, mientras que el soporte del Spectrum, que era la cinta, era mucho más asequible, el ordenador era más compacto, por lo menos si tuvisteis el que tuve yo, que era con el teclado de caucho, ¿no? Uh-huh. Era un ordenador muy compacto, más barato, o sea, era una cosa más asequible. Y en aquel momento, francamente, no sé, yo soy mayor, pero yo tenía, cuando tuve un Spectrum, igual tenía 6 años o así, ¿sabes? Entonces, o 6 o 7 años. Entonces, no me paraba a mirar si el scroll o si el color clash, ¿sabes? Eso, no, en esa época yo flipaba simplemente. O sea, me dedicaba... ¿Qué tiempos, no? Ojalá pudiera volver a aquella época donde simplemente mi vida era flipante. O sea, era volver a casa después del cole y flipar, simplemente, ¿no? Y creo que el precio, la accesibilidad, el hecho de que todo el mundo pudiese tener uno... ayudó mucho a popularizar la máquina. Daros cuenta, hablando de esto que dices tú, Mote, que el juego sale en abril del 82 y al principio se vendían unas 20.000 unidades al mes, más o menos, los datos que tenemos apuntan por ahí, pero en Navidades, que hubo un nuevo bajón de precios, ¿vale? Ahí se volvieron a ajustar precios porque los componentes seguían bajando, ¿no? Se vendían 50.000 máquinas al mes. Estamos hablando de un trasto que reventó en ventas. Y luego, hablando del tema de desarrollo, que decía también Relaño, y luego hablaremos de, sobre todo en España, ¿no? Y un poco cómo evolucionó la cosa aquí. Yo creo que gracias precisamente a que la forma de acercarse a él en el tema juegos era tan artesana, pues mucha gente se lanzó de cabeza al desafío, ¿no? Que suponía hacer juegos de forma totalmente casera, casi, y demostrar en el cole o donde quiera que fuese, si eran más mayores, pues en el instituto donde estuviesen, que habían conseguido hacer esta cosa, esta otra. Así surgieron muchas de las personalidades de las que imagino ahora hablaremos y que empezaron casi de forma, no sé si accidental o como un juego, pero nunca pensando en convertir aquello en un negocio, ¿no? Es decir, que se fomentó de esa manera también un poco la informática a nivel, pues el más bajo, ¿no? Que es el de los usuarios y no solamente las grandes empresas que eran mayoritariamente las que hasta entonces habían acercado al tema de la programación o gente muy profesional, sino que se democratizó también todo ese tema del videojuego hecho en casa. Y algunos triunfaron, como ahora comentaremos, sobre todo, bueno, pues no solo aquí, pero también aquí en España. O sea, que es importante cómo Spectrum hizo eso posible. Sí, yo creo que también que un poco la magia de la microinformática por aquel entonces era que lo tenías todo, que parecía que podías llegar, ¿vale? Que veía a lo mejor una revista, de las muchas revistas que también tiene su papel importante en lo que fue esa era en España. Tú cogías una revista y tenía un listado de un programa, tú ejecutabas ese listado sin saber ni idea, no sabías ni lo que escribía, pero tú ponías ese listado ahí en BASIC, le dabas a ejecutar y aparecía un juego y era como magia y estaba al alcance. Es decir, había hecho algo a partir de un código y ese algo, por alguna razón, se había convertido en un bicho que se movía por pantalla. Yo creo que eso, fue la cerilla que encendió el interés por la informática en nuestra generación. Y yo creo que de ahí han salido incluso muchos informáticos, no sé si tanto dedicándose al videojuego como no dedicándose al videojuego, sino que, sí, que hay una generación de informáticos que se ha generado gracias, sí, a eso. Sí, se fomentó ese espíritu, sí. Dale, dale, Relaño. Aquí en España, desde luego, el referente en cuanto a revistas de esto que ha estado hablando ahora Fran, donde encontrar programas para, digamos, teclearlo y ejecutarlo, la referencia sin duda era Microhobby. Aquí en España era la referencia, aquella revista semanal que desde luego arrasó en el mercado y bastante, y sobre todo por eso, porque aquí en España, como en muchos otros países de Europa, el Spectrum era el que tenía la voz cantante, ¿no? Teníamos también Amstrad, Commodore y MSX, más ordenadores, pero digamos que el que arrasó en venta, tanto aquí como en Reino Unido y en algún otro país más, sin duda fue el Spectrum, ¿no? Y por muchas razones, ¿no? También tenemos que tener en cuenta la época en la que nos encontramos por entonces, en lo que a videojuegos se refiere. El Spectrum se lanzó en 1982, y ya en 1983 llegó el famoso crack del videojuego, ¿no? Por entonces, en Norteamérica, digamos que era la meca mundial del videojuego desde los años 70, con Atari sobre todo. Pero vamos, digamos que el mercado colapsó y llegó un momento en el que nadie quería quería saber nada de videoconsola, y también esa fue una de las razones por la que todo el mundo, sobre todo las compañías, ¿no? También no solo estos desarrolladores, digamos, de garaje, estos pioneros de los videojuegos, ¿no? Sino también las compañías que ya había por entonces publicando videojuegos, digamos que al tener el coto de la videoconsola cerrado, pues miraron a los ordenadores, y también por eso muchos de estos programadores pudieron encontrar su sitio dentro de esta compañía a la hora de desarrollar su juego y de publicarlo, digamos, en diversos países. Es que cada desarrollador en la época era lo que hoy entendemos como una empresa indie, ¿no? Como esto, prácticamente todos los juegos se hacían desde, incluso compañías como, yo qué sé, como, o nombres como John Ritman, o empresas como Imagine Software, o yo qué sé, cualquier empresa de este tipo que hoy en día alguien que esté dentro del mundo retro pues le suena, ¿sabes? Dices, estas empezaron, eran 2, 3, 4, 5, 6 personas, fin. O sea, fin, ¿sabes? Y esto es, pues claro, la máquina pues permitía que muy poca gente pues se reuniese, crease un juego en relativamente poco tiempo y además pues probase su aventura en el mercado. Micro Hobby además tenía una cosa muy buena que hoy, digamos, se ha recuperado en cierta manera, pero es que Micro Hobby tuvo el buen hacer de que, si os acordáis, muchas veces añadían una cinta. Hombre, la mítica, ¿no? Cinta, sí señora. La mítica cinta que incluía juegos completos cada vez, ¿vale? Que eran juegos antiguos, esto ya más pasada la época, y demos de juegos nuevos, ¿no? Sí, con lo cual, que era la única forma en la que un usuario de a pie podía probar juegos que a lo mejor estaban en el mercado, y veían una cinta y ya está. Y muchas veces yo, entre ellos, compraba la Micro Hobby exclusivamente por esa razón. Era el equivalente al PS Plus o al Games with Gold de hoy, ¿no? Comprabas la revista y simplemente, al margen de, como os acordáis, igual también lo tenía Micromanía, que era la única forma de que si tú querías respuestas sobre cómo superar un determinado puzzle o tal, podías escribir a estos sitios y ellos intentaban publicar la respuesta en el número siguiente. Qué paciencia teníamos entonces, ¿verdad? Podíamos Oye, esperar. ¿Y qué pasa con los pokés, eh? Estamos hablando de pasarnos juegos ahí. Tú leías los pokés, para que la gente que no lo sepa, espero que todo el mundo que esté escuchando este podcast, pues a lo mejor tal vez debería saberlo, eran instrucciones con las cuales tú podías modificar ciertos parámetros del juego, como por ejemplo conseguir vidas infinitas o inmunidad o lo que sea. Eran unos pequeños comandos que tú introducías. Modificabas básicamente el código del juego. Esto es lo que hacía, ¿no? Yo debo decir que en la época, o sea, fíjate si era melón en la época, ¿no? Yo no quería hacerlo por temor a que eso me estropease el juego. Que te reescribiese la cinta, ¿no? Te la reescribiese. Cuidado, después de mayor pensé, pues es tan tonto, ¿sabes? Pero en la época dije, no lo hagas, no sé a qué, te lo cargues, ¿sabes? O sea, claro. nunca utilicé comandos, pero sí que a lo mejor, yo qué sé, de verlo tantas veces, todavía me acuerdo que el código para la segunda parte del Quijote era el ingenioso Hidalgo. ¿Entiendes? Sí. Se te queda tantas veces de gente que lo ha pedido, de gente que no, ¿sabes? Que dices, bueno, y esta gente a lo mejor no podía superar eso y tú se lo dabas como respuesta en esto. Yo no sé, que es que era. Ha cambiado tanto desde entonces, ha cambiado tanto. Yo no digo que a peor, ¿eh? Pero ha cambiado tanto que no sé, era otro estándar. Vivíamos de otra forma el videojuego. Y no porque fuésemos más pequeños, ¿eh? Sino porque simplemente el videojuego se vivía de una forma distinta a la que se vive hoy en día. Yo creo que también eso parte porque incluso la concepción del propio juego era totalmente diferente. Yo creo que eso se trasladaba. Estamos hablando, lo hemos comentado ya, de que esto se creó una industria de la nada, de gente que compraba el ordenador, incluso en los orígenes, lo compraba por piezas, lo ensamblaba y se ponía a trastear y hacía un código, y ese código a lo mejor los más emprendedores decían, oye, pues voy a venderlo por correo. Y a partir de ahí, pues se generó gente que decía, oye, pues si esto lo venden por correo, voy a coger yo 3 o 4 o 5 que destaquen y los voy a poner voy a presentar mejor y voy a ir por tienda a presentarlo. Es decir, en la misma concepción de lo que fue la industria del videojuego en Inglaterra y por extensión en España, el comienzo es muy artesanal. De hecho, si lees revistas como Retro Gamer, o por ejemplo, estuve leyendo, está leyendo un libro fantástico que se ha publicado en España, que es El Mundo del Spectrum, muy recomendable, y te das cuenta de lo artesanal y lo personal que era todo. Eran personas que tenían algunos que tenían un don para la programación, otros que tenían una cierta visión de cómo comerciar las cosas, pero todo muy, muy artesanal y muy directo. Y entonces yo creo que esa concepción tan inocente, y una cosa también importante, esa impresión de que podía hacer cualquier cosa, que alguien se pusiera, oye, voy a coger el juego este de recreativa y lo voy a poner en el Spectrum. Y le daba igual que el juego de recreativa tuviera una tecnología que le daba 10.000 vueltas a lo que tenía el Spectrum de una máquina. Lo intentaba y salía lo que salía. Una vez es mejor, otra vez es peor. Pero esa sensación de que podía, de que todo valía, que todo estaba por inventarse y que todo estaba por jugar, yo creo que es el elemento que nos conectaba y que daba esa sensación de asombro continuado que tú mencionabas, que no solamente porque éramos pequeños, que también, pero el hecho de estar descubriendo permanentemente géneros nuevos, el hecho de estar constantemente descubriendo y viviendo nuevas experiencias, porque era lo que tocaba en esa época, tanto para los que programaban como para los que jugábamos. Totalmente de acuerdo. Date cuenta de otra cosa, Fran, ahora que estás hablando de, bueno, y que lo hemos comentado ya varias veces en el podcast, ¿no? Del tema de cómo entonces prácticamente estaba todo por descubrir. Que en España, además, particularmente, ahora imagino que hablaremos un poquito de las empresas españolas con las que disfrutamos, ¿no? Tantísimo, aunque yo creo que cada una de ellas da para un programa. O sea, esto es una cosa que deberíamos plantearnos, porque de verdad que hicieron maravillas, ¿no? En su momento y todas merecen un espacio propio. Pero digo, hablando sobre todo de lo que se hizo aquí en España, es que al principio, cuando el ordenador se lanza, en Inglaterra ya había cierta base de empresas que se dedicaban ya de forma bastante profesional, aunque habían pasado por esas etapas anteriormente, al desarrollo de software de juegos, ¿no? Pero en España eso todavía no estaba. Se tiraba mucho de importación para poder echar el guante a esos títulos. Llegaban, pues, a veces con cuentagotas, con precios muy inflados, y yo creo que había un hambre ahí latente, a lo mejor no era la gente ni consciente siquiera de que la tenía, y un mercado por explotar, que los que se dieron, digamos, a esa aventura de programar para las máquinas, poniendo en práctica el mucho o poco conocimiento que tuvieran, pero siempre con esas ganas de seguir evolucionando y aprendiendo y descubriendo que podían hacer los trastos estos, pues fueron los pioneros. Es decir, quiero decirte, cuando hablamos, por ejemplo, de Dynamic, de los hermanos Ruiz y de su famosa buhardilla en Boadilla, ¿no? Hablamos de que ellos encontraron el filón, también eran muy, muy, muy buenos en lo que hacían, porque es que en ese momento en el que ellos empiezan a programar con su máquina importada y demás, no había un mercado, una industria de videojuego como tal en España. Entonces era la oportunidad perfecta. O sea, que es que además se juntaron tantos factores que yo creo que Era todo un caldo de cultivo muy curioso, tío, que sería prácticamente imposible. Decíamos antes que son los indie de ahora. Pues seguramente, pero incluso los indie de ahora lo tienen mucho más difícil. O sea, entonces, no digo que fuese fácil, pero era como que se daban todos los condicionantes para que estas máquinas triunfasen, porque la gente de verdad que podía poner su talento, podía hacerlo llegar a los demás de forma que hoy es casi impensable, ¿no? Fíjate, o sea, con una dirección de correo, una revista, en un anuncio, ¿sabes? Simplemente, y a recibir pedidos, no sé, brutal. No, desde luego en todo esto tiene mucho que ver eso, ¿no? Que era un terreno generalmente muy virgen, ¿no? O sea, digamos que la industria cuando surgió en todo esto de en torno de los microordenadores, sobre todo en Inglaterra, aquí en España llegaban muy pocos juegos, llegaban de importación y llegaban a unos precios generalmente de escándalo. O sea, títulos como los de Ultimate, ¿no? Los primeros que lanzaron los hermanos Stamper, eso aquí, digamos, que conseguirlo era el santo grial, ¿no? Luego claro está que teníamos ahí la posibilidad de copiarlos, ¿no? O sea, en torno a todo esto surgió una piratería bastante fuerte, de la que supongo que hablaremos más adelante, que vamos, cualquiera que tuviera un radio cassette de doble pletina, pues se podía hacer su propia copia, ¿no? Pero vamos, como estoy diciendo, era un mercado muy virgen y ahí estuvieron muchos pioneros, ¿no? Compañías como Ventamatic, que fue de las primeras que dijo de ponerse a distribuir videojuegos de una forma, digamos, más comercial y más legal. También Paco Pastor, pionero donde lo haya, el fundador de Herbe, que luego fundó Topo y tantas otras cosas más, ¿verdad? Pues y muchos otros, ¿no? Y ahí empezaron a surgir las primeras distribuidoras. Y claro, las distribuidoras no solo empezaron a traer, digamos, software extranjero, sino también a preocuparse por digamos, captar software español que empezaba a hacerse y de una calidad bastante, bastante importante, ¿eh? Bueno, pues yo creo que podríamos hablar de juegos directamente, que es de lo que estamos ya medio hablando. Así que, si queréis, como estábamos comentando, y también lo hacíamos por línea interna, que sería muy interesante dedicar un programa en su momento, cuando llegue la ocasión, a las empresas españolas en exclusiva, podríamos hablar un poco en general, ¿no? De los juegos que más disfrutamos, o de los géneros que más nos gustaban, o de las dificultades que teníamos con alguno en concreto. En fin, no sé, yo creo que podríamos empezar ya con lo que de verdad nos gusta, que es hacer de abuelo cebolleta y contar cosas así, anecdotillas, que a la gente siempre le va a molar. Venga, ¿quién se lanza? Yo. Sí, puedo. ¿Sí? Dale. Tengo varias cosas. Primero, dos, o sea, decía antes, creo que era Fran o Juan, creo que era Fran que decía que prácticamente era terreno nuevo, que se inventaban nuevos géneros cada día. Creamos el género de la aventura conversacional en Spectrum y lo creamos. Técnicamente, digamos, lo disfrutamos más en el Spectrum y yo recuerdo Don Quijote muy fuertemente. O sea, no solamente Don Quijote, Arquímedes 21 también. ¿Arquímedes 21 o 23 era? ¿No? Sí, 21. Como aventura también conversacional, que tal. Quiero, este género a mí es un género que en su momento me flipó muchísimo, me tuvo enganchadísimo, porque además no había ningún tipo de guía y tenías que... O sea, prácticamente era un juego de memoria también, ¿no? De saber lo que tenías que hacer, ir probando cosas, ir indagando. Me quedo con esto. Y después con algo que a mí, voy a decir tres títulos más, a ver si vosotros flipasteis igual que yo en su momento, porque me parecieron, uno, Match Day 2, ¿vale? Que fue para mí el mejor juego de fútbol que durante muchísimos años. No te estoy hablando de si FIFA 17 es mejor que 16 o 16 mejor que 17 o el Pro Evolution Soccer. No. O sea, Match Day 2 creo que fue el mejor juego de fútbol durante muchos años. O sea, creo que no se superó en muchísimo tiempo. Este uno, ¿vale? Dos, ¿vale? Abu Simbel Profanation, ¿vale? Que para mí fue uno de los mejores y más exigentes plataformas a los cuales he podido jugar en toda mi vida, ¿vale? Era pixel, o sea, digamos que la dificultad iba al pixel, literalmente. O sea, un pixel era la diferencia entre que el salto... llegaras, el salto corto o el salto largo llegara a donde tenía que llegar, o pudieses pasar por encima de la araña o no pudieses pasar, ¿vale? Y después, para mí, Freddy Hardest, que es un juego de acción, de scroll lateral, que a mí me, sobre todo por el personaje, que era ya de por sí una parodia sobre los héroes de acción, y creo que ahí... Lo partieron. O sea, Freddy Hardest, para quien no tenga, que no sepa lo que es, era un arcade de scroll horizontal y la verdad era una pasada. Y mención honorífica, porque no quiero que me la quiten, aunque he dicho tres, voy a decir Livingstone, supongo, que fue el título, si no recuerdo, el primer título. Creo que se estrenaron con... No estoy seguro ahora mismo, pero creo que se estrenaron... Que alguien sea, si no sé si alguien la me gente lo puede... ¿De ópera o qué? Sí, creo que fue el primer título que sacaron en el 86. O sea, creo que el primer título que fue Livingstone, supongo. Que era básicamente lo que conocemos como un juego de mundo abierto. ¿No? Y que podíamos ir por todo el mapa intentando con las habilidades de Livingstone. La bomba, la pértiga. O sea, era un juego tremendamente difícil, pero tremendamente adictivo. Estos fueron para mí, al principio de todo, de los inicios, los juegos que más me impactaron en su momento. Venga, Fran, dale tú. Pues yo tengo una historia con el Spectrum un poco singular, bueno, singular, pero tuve el Spectrum muy poco tiempo porque circunstancias familiares lo disfruté poco tiempo y luego me compré un Astra, un CPC, además que era en color y tal, y era otra cosa, y ya me quedé con el Astra. Pero sí recuerdo, sobre todo, lo que es, tengo dos etapas, digamos, que es la etapa que yo viví, que fue muy breve, y prácticamente guardo pocos recuerdos, pero luego, con el tiempo, he ido disfrutando y descubriendo el catálogo del Spectrum. Sí recuerdo, a nivel personal, el Saboteur. Saboteur me pareció una cosa de otro mundo. ¿Verdad? Yo eso bueno, aparte de la temática, pues ya yo era un flipado de Japón, de entonces, de artes marciales, de la karate y tal, y los ninjas y todo eso, se me reían los huesos. el hecho de con esos personajes tan grandes, cómo se movían, que parecía cómo era el mundo, cómo era que era, parecía un mundo complejo, no era el típico mundo de tengo que avanzar recto. Era algo más elaborado. Yo nunca llegué muy lejos, nunca conseguí, en la época nunca conseguí llegar muy lejos, pero me parecía una experiencia mágica. Luego ya, a posteriori, debo decir que quizá uno de los juegos más influyentes, no solo de Spectrum, sino en general, de toda mi vida, y no, tampoco es un juego nativo de Spectrum, sino que, bueno, el origen creo que está, si no recuerdo mal, en el BBC, pero es Elite. Elite para mí me parece la esencia de lo que era es esos años, hacer juego en esos años. Que tú dijeras, oye, voy a hacer un juego con una cantidad diminuta, de potencia, de espacio. Voy a hacer un juego espacial que tiene no sé cuántos sistemas solares, con un montón de naves, con un sistema que puedes comprar y vender, con piratas. No sé, no, en esos tiempos no pensaba yo en cómo se hacían los juegos, pero me pareció una experiencia absolutamente increíble, para mí definitoria de lo que yo más me gusta en un videojuego. O sea, esa inocencia para decir que puedo hacer lo que sea. Si quiero hacer un juego del espacio, puedo hacerlo, porque aunque no tenga los medios, pero lo voy a hacer porque tengo la visión y uso lo poco que tengo para crear esa experiencia. Y esto era el año 85, Fran. Sí, sí. Era el año 85, cuidado con esto. Y luego también me llamó mucha atención del Spectrum, que también lo pude disfrutar. No es el mejor juego isométrico, porque la consola tiene, bueno, la consola, perdón, el ordenador tiene unos juegos isométricos realmente espectaculares, pero yo en particular Batman, que el Batman isométrico, que me pareció una cosa, tampoco llegué muy lejos. Pero es que nunca nadie llegó lejos en ningún este tipo de juegos. Ahí vamos. Head Over Heels, que era un juego tipo, digamos, sí, tipo Batman, Batman mismo. Voy a decir otro, La Abadía del Crimen, que seguramente, y así se lo robo a Juan Arenas. No, eran juegos que yo, por ejemplo, La Abadía del Crimen, llegué al final de La Abadía del Crimen mucho más, años muchísimo más tarde, con un emulador y... ya sabiendo, porque eran juegos que en la época, claro, cuando nosotros los jugamos, éramos pequeños, tío. O sea, llegar al final de Batman, cuando tú tenías 3 vidas y habías tenido las botas, la capa, habías cogido tal, no sé qué, los pinchos de mierda, esos te mataban una vez y era muy dramático. Era imposible que nadie de nuestra edad llegase al final de Batman o de La Abadía del Crimen en la época. Yo creo que, puedes sentirte mal por eso. En la época no era el final, era que me quedaba hacía 3 pantallas y decía, ¿qué hago? No sé qué tengo que hacer. Y eso también pasaba mucho en muchos juegos de la época, en general de los 8-bit, sí, sí. Que muchas veces uno de los problemas que tenías era el empezar a jugar, porque no tenías claro, porque tenías que si era compatible con joystick, si no era compatible con joystick, qué teclado era, tenías que moverte con el manual. Y muchas veces tampoco entendía muy bien, aunque tuviera el manual y leer las instrucciones, tampoco entendía muy bien qué tenías que hacer o cómo tenías que hacerlo. Y aparte también la propia inexperiencia de lo que hemos estado comentando antes, que era una experiencia nueva y tampoco sabía muy bien. Cuando era un juego que no era el típico arcade de ir de un lado a otro, pues tampoco. Pero tampoco no te pasa. Muy claro. ¿No te pasa? A mí me pasa, a mí me ocurre, y no sé si os pasa a vosotros, igual a Relaño y a Juan les pasa, pero yo cuando juego a un juego de este tipo, instintivamente no se os van las manos a OPQA. Totalmente. Yo, de hecho, todavía he jugado alguna cosa recientemente con OPQA en la menor, ¿eh? Vale, os va, vale. Yo no. Jugar Sonic con OPQA. Pensaba que no era solo a mí. Para la gente, si alguien nos está escuchando, sabe, normalmente... La gente que crecimos con este tipo de ordenador, como no, las flechas, digamos, no, aunque en MSX yo, por ejemplo, sí utilizaba las flechas, que estaban distribuidas pues en cruz, no en forma de T invertida como están ahora la mayor parte de teclados, estaban pues en forma de cruz, o por lo menos en mi MSX, que era un Toshiba, la gente jugaba con OPQA. OP para moverse a los lados y QA y el espacio para disparar, o para saltar, o para lo que fuera, ¿no? Y esto creo... tal memoria muscular, ¿no? En el que yo ahora mismo, si me pones a jugar al Batman o al Hero of Hills y tal. Mira, Mote, una anécdota chula de esto que te estás contando. Hace poco estuve, bueno, hace poco, hace unos meses estuve en el último Retroparla que se ha celebrado y bueno, presentaban ahí los que están trabajando, que son españoles y que son pues dos fieras, porque lo que han hecho es brutal. Están trabajando en el port de Street Fighter 2 para Amstrad, que nunca llegó a ver la luz y que un día podemos hablar de versiones de Amstrad antiguas, o sea, de Street Fighter antiguas, y evidentemente este juego tendría un episodio ahí, por lo menos en lo que a mi historia atañe, importante. Digo, están trabajando en un port. Yo lo estuve jugando con OPQA, tío, porque es como quería jugarlo, y hacía unas bolas, ¿sabes? Unos Hadoukens con OPQA que dices, hostia, macho. Con las teclas, o sea, hacía unos Hadoukens que estaba jugando contra un amiguete que se vino y le ganaba y decía, pero tío, es que he jugado mucho. ¿Y los juegos de scroll? O sea, los juegos de naves o de los scroll, por ejemplo, yo recuerdo Nemesis. Nemesis es más que era Nemesis, ¿cómo se llamaba? Era Gradius, o sea, se llamaba Gradius. Sí, Gradius. ¿No? Sí. Yo los juegos estos de esquivar cosas, yo me acuerdo que había uno que se llamaba Time Core, que era en MSX, pero bueno, había una versión. Yo francamente esquivo mucho mejor con OPQA que con otra cosa, o sea, mucho más rápido que con un mando, mucho más rápido que con... Es evidente, ¿no? Porque con un joystick, yo no entendía a la gente que jugaba con un joystick, porque literalmente es mucho más lento el movimiento, porque tú si tienes la palanca hacia arriba a la derecha, pasar hacia abajo a la izquierda requería un movimiento que podía ser más o menos rápido, pero con las teclas era instantáneo. Yo sí. Ya en aquella época ya me parecía que... No sé, ya era un chetao. O sea, yo quería jugar con teclas porque técnicamente, no sé, era no sé, ha creado... Fueron muy pocos años, si los pensáis, los del Spectrum. O sea, la gente a lo mejor se piensa que el Spectrum fue una época que duró 20 años y para nada. No. Date cuenta, Mote, que el ordenador sale en el 82, pero en el 86 Amstrad compra la división de ordenadores de Sinclair. Quiero decirte que a partir de entonces llega ya el más 2, el más 3, esos ordenadores que, por cierto, hemos hablado de Spectrum todo el rato, del ZX Spectrum original del 82, que es el que cumple años, pero yo creo que el que mucha gente recordará, y a lo mejor los que sean un poco más jóvenes, hablo de poquitos años, no hace falta que sean 10, ¿sabes? Con 5 años de diferencia o 3 años de diferencia, mucha gente el que disfrutaría sería el más 2. Claro, que es ya una versión hormonada, muy parecida al Amstrad. Bueno, era 128K, yo tuve el más 2, que era la evolución, digamos, tenía 128K, que teóricamente se llamaba ZX Spectrum 128 más 2. Que sería la versión más 2 porque llevaba en la cinta, el cargador de cinta, incorporada, digamos, dentro del propio cacharro. Porque si no tenías que conectarlo, pues como conectabas cualquier cosa, con una grabadora o con lo que sea, pues conectabas y leías. El famoso datacorder aquel, sí. Correcto. Creo que fue 2 años más tarde, si no recuerdo mal, fue en el 88 o en el 89, que salió el más 3, que llevaba ya una unidad de disco que ya se estaban empezando a meter el de esto, ¿no? Pero la época del Spectrum, o sea, salieron muchos juegos y tenemos imágenes muy vívidas de esa, pero realmente es una etapa que va del 83, podríamos decir, al 91 por ahí, 92 máximo. Sí, sí, en el 92 se supone que ya cuando el Spectrum dejó de fabricarse, o sea que digamos que su recorrido fue de unos 10 años, eso sí, cambiando de modelo, cambiando de compañía y todo eso, pero sí, unos 10 años por ahí estuvo, digamos, activo en el mercado. Claro, lo que pasa es que nos impactó mucho, porque evidentemente éramos muy jóvenes, pero sobre todo por lo que decía Fran antes, que es que era un descubrimiento continuo de... Era una ¿cómo decirlo, no? Era como una cascada emocional continua, ¿no? O sea, de repente, sí, has jugado a una aventura conversacional, como puede ser Quijote, el Jabato, o yo qué sé, había unas cuantas de estas, ¿no? Ostras, pero... No había o sea, era nuevo, ¿no? Continuamente y ala, de repente, ¿cómo han podido hacer el Robocop? Pero si es... Maravilloso. Robocop era... O sea, yo me acuerdo en las revistas de la época, Micromanía, decían, pero es que los gráficos son, o sea, son fotorrealistas, ¿sabes? Que decías, bueno, no nos pasemos, ¿no? Pero ¿sabes? Pero quiero decir, en ese momento dices, ¿cómo han podido hacer esto? Si esto es increíble, ¿no? Entonces, lo recordamos nos caló muy hondo, ¿no? Probablemente mucho más hondo. Bueno, ya esto es, no lo puedo saber, ¿no? Pero ahora mismo la vorágine o la tendencia actual de las consolas y de los ordenadores, donde realmente se investiga, o sea, se innova poco, digamos, entre comillas, ¿no? Se perfecciona mucho la técnica, pero se innova poco. En la época nos caló mucho porque cada juego era un descubrimiento, era un camino, un ramal por el que nadie había ido nunca antes. Y entonces, claro, no tenías tiempo a sentarte, tío. O sea, de repente salías de un Nemesis o un Nightmare, ¿vale? Y pasabas a Jabato y de repente venía un Robocop y pasabas a un Freddy Hart y de repente pum, pum, pum, y ¡ostras! ¿Qué está pasando aquí, tío? No tengo tiempo a asimilar tanta experiencia nueva y tan fuerte como me está calando esto. También hay que decir, a lo malo, que también hay que decirlo, que había cada castañazo. Salían juegos a espuertas, tío. Entonces todo no podía estar a la misma altura. Había que discriminar muchas veces. Y yo me acuerdo, y te interrumpo, Fran, bueno, yo entonces también era muy crío. Y las revistas que compraba, evidentemente, no lo tocaban todo. Tocaban las novedades más gordas, lo que consideraban que era más digno de estar en las páginas. Y yo me acuerdo de ir al Simago de mi ciudad, en Elche. Y había una especie de zona en la que los juegos estaban casi tirados, o sea, en montañas, y tenías que estar ahí rebuscando a ver cuál era el que más te atraía por la portada, que esa es otra cuestión de la que habrá que hablar, intentando adivinar cuál es el que podía merecer la pena. Yo así compré muchísimos, y es lo que tú dices, algunos eran verdaderas castañas, y decía, bueno, ¿y esto de qué va? ¿O qué es? No lo entiendo. En aquella época, ojo, que se llegaron a lanzar más de 20.000 juegos para el Spectrum, que se dice pronto. Eso. Pero en aquella época, la portada tenía un peso. Era la base. Y la contraportada, en eso lo hemos mencionado muchas veces, incluso en el podcast normal, Aspiri, sí. Portadas y tal, ¿no? Como hoy en día, cuidado con esas portadas porque, bueno, te las tumban por sexismo y por todo lo que quieras, pero bueno, sí, ¿sabes? Sí. Pero realmente en esa época, pues veías Turbo Girl, ¿no? Y veías la portada, que no sé, la portada no te daba ninguna pista de cómo iba a ser el juego para nada, ¿sabes? O sea, la de Game Over. Exacto. Y las cuatro pantallazos, screenshots que te venían en la contraportada con una breve descripción de medio párrafo, tampoco te daban, o sea, era todo muy vago, ¿no? Digamos, sí. Era todo muy... Pero bueno, en esa época tenías que llamar la atención porque había muchísima oferta y podías llamar la atención como querías, porque Navy Moves, por ejemplo, que era otra saga, una grandísima saga de Ocean, si no recuerdo mal, ¿no? De Dynamic, perdón. Puso Army Moves y Navy Moves. Puso a Arnold Schwarzenegger en la portada. O sea, sí, fusilado completamente. Y no pasa nada. Y la joya, el juego aquel que fue La Joya del Nilo, que se llamó, o era una copia de La Joya del Nilo, ¿vale? Puso el tío, clavaron a Michael Douglas, ¿vale? En la portada, pero lo clavaron y después lo tuvieron que cambiar, ¿no? Cuando salieron fuera dijeron, bueno, esto es igual. Igual no podemos salir con Michael Douglas en la portada sin la autorización de Michael Douglas, no sé, ¿sabes? Es mi opinión. Vamos, digamos que clavaron a los tres protagonistas, pero eso también era muy habitual en la época, ¿no? Digamos que las compañías o los programadores veían una película y les interesaba y claro, intentaban hacer un juego sobre ello, ¿no? Y en la mayoría de las ocasiones, pues hacían el juego y ya está, una máquina recreativa. Eran muy pocos los que, digamos, se preocupaban en intentar obtener la licencia o el visto bueno de los creadores originales, ¿no? Con la Abadía del Crimen, precisamente, pasó algo parecido, ¿no? Pues, digamos que intentaron contactar con el creador de la novela original. Humberto Eco. Sí, Humberto Eco, pero vamos, este hombre de videojuegos, digamos que no sabía absolutamente nada, ni sabía de lo que le estaban hablando y al final pues hicieron el juego a su aire, ¿no? En lugar de titularlo En Nombre de la Rusa, lo titularon La Bella del Crimen y ya está, y Santa Pascua, ¿no? Yo hay una cosa que esto, igual Juan, porque antes Juan, tú no has dicho tus juegos favoritos y esto... No, estaba esperando que le dijeras el año también ahora. No creas que me olvido. Pero yo, como fan de esto, yo me acuerdo de un juego que sacó una compañía que se llamaba Milburn House, que era una adaptación de la recreativa Double Dragon, ¿vale? Uh-huh. No sé si recordaréis. Y este fue la primera vez que yo jugué a un juego cooperativo. Junto después jugué a Operation Thunderbolt, que era la segunda parte de Operation Wolf, si recordaréis, ¿vale? Bueno. Que se jugaba también. Y después pienso, ¿cómo metíamos a cuatro personas en un teclado? Muy apretado. Porque eso, yo recuerdo que uno jugaba con QA, o sea, QAR o QART, y las teclas juntitas. jugaba con YHOP, ¿sabes? Utilizando. Sí. O sea, no sé cómo vosotros lo hacíais, pero yo, macho, yo recuerdo grandes momentos delante de la pantalla de 14 pulgadas de una tele, naturalmente, y muy apretadito. Eso formaba, fomentaba la amistad. Mucho más que el online de hoy en día. Rolaño, cuéntanos tú, venga, ¿cuáles te gustaban? Ahora contaré yo alguna anécdota también. Bueno, a ver, en lo que juego se refiere, bueno, antes tengo que decir que, por desgracia, yo no pude tener un Spectrum en mi época. Tenía un Atari 2600, me costó muchísimo convencer a mis padres para que me compraran un sistema nuevo, y cuando me lo compraron ya digamos que fue a finales de los 80. Una Play 2. No, exactamente. Una Xbox. Le costó 20 años convencerlos. Pero o al igual, que... dentro al cabo de 20 años le compraron el Spectrum, pero claro, era el 2007, ¿sabes? Sí, pero ya me hacía la misma ilusión de todas maneras. Pero vamos, que aunque por aquella época no tuve el Spectrum, digamos que todos mis amigos lo tenían, ¿no? Y estaba siempre en su casa jugando, y grandes títulos recuerdo, por ejemplo, Head Over Heels, que no creo que lo habéis mencionado ahora, pero, pero vamos, este es para mí uno de los mejores títulos de Spectrum, y sin duda el mejor que se programó en esta llamada perspectiva isométrica, porque por entonces se tomaba por tridimensional, ¿no? Aunque no tenía nada que ver con polígonos ni nada de eso, que era, digamos, una técnica derivada de la técnica Filmation, inventada por los hermanos Stamper de Ultimate. Y este título, además de los creadores del Batman, que creo que han comentado Fran antes, pues es asombroso, sobre todo teniendo en cuenta la máquina sobre la que corre, ¿no? Estás jugándolo y te preguntas cómo ha podido ser posible, digamos, en un modesto Spectrum. Claro, que... exprimiendo cada K de memoria, pero vamos, sí, pero hasta más allá del límite. Un juego asimétrico, si lo recordáis, porque Head Over Heels eran dos personajes que se montaban uno encima del otro, pero uno podía hacer unas cosas y el otro podía hacer otras, ¿no? Y entonces cuando estaban juntos, pues podían, ¿sabes? Podían ir a hacer, pero claro, tú tenías que saber qué personaje llevar a cada sitio. O sea, era un, ojo, estaba muy bien pensado, ¿eh? Era un juego de puzzle, de ensayo y de error, que se llevaba mucho por aquella época, pero vamos, digamos que para ir bien en esa clase de juegos tienes que tener una guía, era imprescindible. Sí. Claro, sin internet, sin existir internet, pues tenía que estar mano de las revistas de la época. De hecho, por ejemplo, La Abadía del Crimen, pues digamos que mucha gente no entendía de qué iba el juego ni qué tenía que hacer hasta que salió publicada la correspondiente guía. No sé si fue en los primeros números de Micromanía donde se publicó, ¿no? Es que fue casi lo que lo terminó de impulsar, porque de primeras el juego que ni vendió prácticamente. O sea, lo cogieron muy bien en las revistas, tuvo muy buenas críticas, pero no tuvo unas grandes ventas porque era un juego para el momento, joder, importante. O sea, la gente lo encajó como, pues, hostia, esto no es lo que estamos acostumbrados a jugar. Hombre, Micromanía es del 85, si no recuerdo mal. El Micro Hobby, si no es de principios del 85, es de finales del 84. Sí, creo que es del 84, Micro Hobby. O sea, claro, tuvieron que coger lo más demandado en aquella época, era, oye, ¿cómo paso esto? Sí. ¿Cómo termino esto? Una guía allí lo petaba. O sea, es que lo petaba. La guía era el contenido, digamos, principal de todas las revistas de la época. Y bueno, y el análisis. Iba a decir precisamente de eso, y sigue Rolaño, que es otra cosa que deberíamos plantearnos, hacer un programa del asunto, muchas ya desaparecidas, el toque naif de los análisis, si ahora te pones a leer un análisis de la época, es brutal. O sea, la risa que te puede echar, güey. Es buenísimo, tío, buenísimo. Yo recién leí el análisis, perdóname, el inciso, de Sol Negro, no sé si os acordáis. Hombre, yo lo iba a mencionar, sí. Por eso te lo digo todo. Que era un juego también asimétrico en el sentido en que manejabas a uno de los dos personajes, pero vamos, y leí el análisis y yo, francamente, lo vi bastante acertado a las emociones de la época. O sea, creo que el juego les flipó a la gente que lo analizó y a mí me flipó el juego. Y muchas veces lo que hacían en el análisis, digamos, era inventarse alguna historia más o menos relacionada con el juego, y del juego se acababa hablando poco. Pero bueno, sí, de revistas de la época ya hablaremos más adelante en algún otro programilla. Y bueno, más títulos que jugué yo en esa época en Spectrum y que me encantaron, Jesse Willy, que es, digamos, todo un referente de las plataformas, que yo pondría incluso a la misma altura de otros míticos del género como Donkey Kong o el primer Mario Bros., ¿no? aquel título rompió bastante fuerte, sobre todo en Inglaterra, por aquí se vio menos, pero vamos, y también era otro de esos juegos dificilísimos, como tanto había, lo que tenías que calcular el salto al milímetro, en el que cualquier error te llevaba a la muerte y a tener que comenzar desde el principio, y que a poco se terminaron, un poco se pudieron terminar. Y ya juegos españoles también, aquel mítico Fantomas, ¿no? El Livingston, supongo, que creo que habéis también comentado por ahora, y vamos, sobre todo el Woody también, Woody. Y el Fernando, Fernando Martín. Fernando Martín era un juego de baloncesto bastante bueno para la época. De hecho, cuando estabas mencionando, Mote, lo de aspecto de jugar los dos en ordenador, me ha venido a la mente que yo jugaba con mi primo a Fernando Martín y jugábamos así, como tú decías, como cada uno en una parte del teclado, y recuerdo tarde entera era un juego, para los que no lo conozcan, pues era un uno contra uno, un juego con un gráfico muy, muy de Dynamic, muy, muy, muy grande, muy, muy hermoso. Y la verdad es que era súper divertido. Primer juego, Fran, que si no recuerdo mal, quiero recordar que es así, que tiró de una figura deportiva para promocionarse. O sea, ahí Dynamic tuvo la maravillosa idea de decir, hey, por aquí podemos tener ventas solamente porque el nombre y la imagen del jugador está en el juego. Al final. Sí, después metieron más, ¿no? Muchos más. Butragueño. Polidías, ¿no? ¿Verdad que Perico Delgado. Un juego de Polidías, sí. Sí, ahí lo tengo. Sí, Polidías. Si no recuerdo mal, un Carlos Sainz también hubo. También lo hubo, sí, señor. Un Mitchell, si no recuerdo mal, también. También hubo. Y Ángel Nieto también tuvo un juego de moto, bastante bueno también. Emilio Sánchez Vicario, perdón, también tuvo el suyo de tenis. O sea, hubo un montón de juegos que al final tiraron de figuras, sobre todo deportivas, sí. Bueno, pero para cederte ya el espacio a ti, Juan, para mí, mi juego favorito de la época, Capitán Sevilla. Ese título me dejó marcado, vamos, y me encantaba. Aquel superhéroe castizo español, ¿no?, que se transformaba comiendo morcilla y que volaba de una manera bastante, bastante cómica, que era aleteando con las manos, ¿no? Y ese juego tenía unos toques de humor bastante importantes y a mí me encantaba tanto el juego en sí como la jugabilidad que tenía, y sin duda fue yo creo que fue el que más jugué en efecto. Sí, pues yo, bueno, por hablar de la máquina primero, brevemente, y luego ya sí de los juegos, decir que sí que la tuve. Lo que pasa es que yo tuve a ver, mi padre trabajó toda su vida en el sector del electrodoméstico y de vez en cuando traía algún trasto de forma un poco oculta, ¿no? Pues mira, ha llegado esto, y se lo traía a casa para probarlo, y tuve la suerte de ver, no en exclusiva, pero sí antes de que a lo mejor se convirtiese en fenómeno de masas, algunas cosas que habían llegado a España hacía poquito. Y una de ellas fue un Spectrum, que al final se quedó por casa, y al que yo jugué muy poquito, a lo del de 48K, porque, bueno, él trajo su Data Corder y todo aquello, unos juegos que tenían por ahí de backgammon y otras historias, porque, y eso es lo que iba a decir, una de las cosas que no hemos comentado y que deberíamos comentar es que no siempre cargaban los juegos, que esta es otra historia. Yo me las vi y me las deseé para poder hacer que aquellos juegos que trajo mi padre cargasen en el Data Corder aquel, y fueron muy poquitas las veces que hice funcionar aquel Spectrum, que luego estuvo dando tumbos por mi casa, porque enseguida llegó el Amstrad, que es el ordenador. Te voy a hacer una pregunta, Juan. ¿Sabes con qué frase se cargaban los juegos de Spectrum? Sí, hombre, load comillas, comillas. Muy bien, ¿eh? Has pasado el examen, ¿eh? No, pero aquello era una odisea, ¿eh? Perdías muchos puntos, ¿eh? Si no acertabas esto. Sí, hombre, sí. Yo me acuerdo que cargar el juego era una aventura, o sea... Si por eso te digo, pero yo no solo tarde para jugar, la mitad de la tarde la tenías que dedicar a cargar el juego y a rezar porque era no... Era sobre todo un problema muchas veces del cabezal de lectura de la grabadora en el caso del datacord, de lo que sea, ¿no? A mí lo que más tortura, saca de que esto es algo que ocurría muy pocas veces, pero también ocurría, que eran juegos como Robocop, realmente los juegos ocupaban más memoria de la que tenía el propio ordenador, o sea, de los 48K, porque la mayor parte de los juegos, aunque si tuvieras un Spectrum más 2 que tenía 128K, se seguían programando para 48K, porque muchísima parte del público pues tenía un ordenador de 48K. ¿Qué pasaba? Que cuando tú terminabas una fase, cargabas la fase 2 y la cargabas de la cinta. ¿Ok? Eso es así, terminabas el primer nivel y a lo mejor tenía 5, ¿vale? Y exactamente, y cargabas la fase 2. Pero a lo mejor tú, la primera vez que llegabas a la fase 2, llegabas con una vida. Tú morías al principio de la fase 2 y había que volver a cargar la fase 1. O sea, tenías que rebobinar la cinta, ¿vale? Y cargar la fase 1. Sí. ¿Vale? Entonces, esto ocurría, era un proceso súper tedioso, ¿vale? O sea, en el que continuamente estabas cargando y recargando, y esto tiraba para atrás a mucha gente. O sea, hay mucha gente que no pudo terminar esos juegos por simple tedio de estar 3 minutos cargando la fase continuamente. La paciencia que teníamos en aquella época era increíble. No teníamos paciencia porque no teníamos más remedio. Claro, también. Yo siempre cuento que se jugaba cuando sonaba la música. O sea, hasta entonces pues estaba haciendo otras cosas, comiendo el bocata, de doncilla, lo que fuese, porque hasta que, oye, esa carga hoy, corrías a jugar. Bueno, pero decía que más allá de eso, que no pude disfrutarlo mucho porque enseguida llegó el Amstrad y porque, como os digo, no eran muchos los juegos que tuve. Sí que recuerdo un montón en casa de amigos, ya con el +2 sobre todo, también con alguno seguía teniendo el Gomas, pero sobre todo con el +2, de los que habéis comentado, pues prácticamente todos. Y yo reconozco, contando un poco la anécdota personal mía, que como tú, Mote, yo reconozco que he sido siempre un crío un poco, en ese sentido, friki, o era un crío friki, lo sigue siendo ahora, lo sigo siendo, pero entonces lo era mucho porque mi género favorito era la aventura conversacional, la aventura de texto. Me las habré jugado todas, seguramente. O sea, el Carvalho, el Cozumel, los Templos Sagrados, el Chichen Itza luego. La aventura original, por cierto, maravillosa. Una aventura conversacional traducida del inglés, que no es un juego que se crease en España como sí que ocurrió con otros, tipo Cozumel y demás, sino que es un juego que venía de fuera y se adaptó, ¿vale? Se adaptó además maravillosamente. Y que yo disfruté un montón. O sea, era mi género favorito, aunque luego he jugado otros muchos. Ocean me hizo la vida muy feliz con un montón de conversiones de juegos basados en licencias y demás. Y por supuesto, todos los juegos españoles que habéis dicho, de Dynamic, un montón de ellos, de Topo, de Ópera y de Zigurat, en fin, de todas, ¿no? Pero sobre todo la aventura conversacional, tanto que con mis conocimientos muy limitados de Basic y lo poquito que me dijeron algunos compis del cole de programación, que ellos sí que daban clases de informática, conseguí hacer mi aventura conversacional del Señor de los Anillos, que debe estar en una cinta, en alguna bolsa por ahí en casa de mis padres, que bueno, le guardo muchos recuerdos positivos a eso, ¿no? Como muy, muy entrañable, ¿no? El tema de salidas, ¿no? Examinar, árbol, tal, pues se te lo describía, coger tal, no llegas, etcétera, ese tipo de cosas. Les tengo, joder, mucho cariño, dicen cuando pongo alguno, ¿eh? De los que habéis mencionado, de todos estos que digo, para recordarlos, sí. Sí, pero lo que tú has dicho también, Juan, lo de las conversiones de recreativas, en Spectrum llegó a haber algunas bastante buenas, ¿eh? Sí. Tanto oficiales como oficiosas, ¿no? Aquel Satán de Dynamic era el Black Tiger. Maravilloso Satán, sí. Y vamos, o sea, recuerdo que hizo algunas conversiones, sobre todo de títulos, digamos, de plataformas como Rainbow Island o Punk. Golden Axe en Amstrad es... Golden Axe en Amstrad, en Spectrum también, pero bueno, yo hablo de lo que jugué sobre todo más, que es el Amstrad, aunque hoy Spectrum no es protagonista, pero al final hablamos un poco de lo que disfrutamos cada uno. Era brutal, Golden Axe en Amstrad era brutal. Sí que es verdad que los personajes eran, pues podéis imaginar, un amasijillo de píxeles, además, si no recuerdo mal, estaba hecho en modo 0, que era el modo de Amstrad más colorido, pero con los píxeles más gordotes. Y el juego era muy, muy jugable y muy disfrutable. O sea, pasa, ahora te digo, decir Golden Axe, y es curioso, pero muchas veces, aunque nosotros hablemos inglés, ¿no? Uh-huh. Los títulos que en su momento los pronunciamos cuando no sabíamos inglés se han quedado de esa forma. Hombre, por supuesto. Ahora no dices Golden Axe, dices Golden Axe, ¿no? Yo muchas veces me tengo que corregir y decir Nightmare en lugar de Kenikmare, que era como se pronunciaba en la época, ¿sabes? O sea, es así, ¿vale? Y era el Operation Wolf, no el Operation Wolf, ¿sabes? Yo de hecho soy incapaz de decir Golden Axe. Yo tengo que decir Golden Axe, sino... suena más auténtico. Me suena raro, además, yo digo. Siempre fue Freddy Hardest, no sé, esto siempre lo pronuncié bien, no sé por qué. Había conversaciones muy buenas, de hecho, en particular, había conversaciones realmente no buena, sino milagrosa. Por ejemplo, R-Type, porque R-Type. Eso de R-Type me ha salido muy tal, pero R-Type. Que era un juego tipo Nemesis. Era, digamos, casi estaba metido dentro de de la saga Nemesis, por decirlo, ¿no? Era muy un clásico. Salamander también en la época. Toda la compañía, sí, pero era, digamos, los grandes rivales. Correcto, a eso me refiero, sí. Y por ejemplo, Chase HQ, tiene la conversión a Spectrum. Bueno. Chase HQ. Si es que nada, es que el de los años no. Otro buenísimo, Renegade, ¿no? El Renegade. La conversión de aquel Vitana magnífica, que luego salió una segunda parte exclusiva, Target Renegade, que era un mejor. El que jugué yo. Yo no jugué y luego. Luego una tercera parte que ya era desastrosa y ya no había problema. Correremos un tupido velo la tercera. Pues en fin, esto es un poco el asunto. No vamos a extendernos mucho más porque nos habíamos propuesto que este podcast durase en torno a una hora. Estamos más o menos en ese margen y podríamos seguirlo una. Podríamos seguir 35 porque al final una cosa nos lleva a la otra. Yo estaba pensando, por ejemplo, en hablar de ir a comprar juegos y lo que suponía no encontrarlos en los sitios en los que hoy uno pensaría encontraría los juegos. Te los encontrabas en gasolineras, en papelerías, sobre todo cuando se popularizó aquello del expositor y de las 595, ¿no? Totalmente. Yo de hecho compré el After the War, que es ya del final de Dynamic o del final de la década de los 80, y un juego que se llamaba AMC, no sé si recuerdas, Astro Marine Corps. ¿Vale? Esos dos juegos los compré en una gasolinera. Mi padre, por lo visto, saqué unas muy buenas notas en el año 89 y íbamos de viaje y dijo, va, te voy a comprar un par de juegos, y me compró el After the War, que era un juego con unos graficazos, con unos protagonistas que eran el doble de la mayor parte, o sea, ocupaban muy buena parte de la pantalla. Creo que nunca se habían hecho unos sprites de ese calibre. Y el AMC, que era un juego francamente difícil, era un juego de disparos, y eso fue de gasolinera total. O sea, junto con el disco del Fari, podrías comprarte el Freddy Hardest en Manhattan Sur. O sea, era brutal. Sí. En fin, digo, que podríamos seguir hablando de eso y de un montón de anécdotas más, de las que seguramente hablaremos porque estos temas son tan tangenciales, es decir, unos se tocan con otros, que hablaremos de Dynamic y volveremos a contar cosas que hemos dicho hoy, introduciéndonos un poquito más en ellas y excavando en más de los recuerdos que tenemos. Pero yo creo que estamos en el tiempo para ser el primer programa, este Meri Podcast Retro número uno. No está mal, ¿eh? Era un poco la propuesta que nos habíamos hecho, recordar aquellos años y dar el pistoletazo de salida, como decía yo al principio, a una serie de programas cuya frecuencia de publicación todavía está por decidir, pero que después de que este ya haya visto la luz, nos proponemos no sea pues cada mucho, ¿vale? Vamos a intentar que no vaya pasando mucho tiempo entre ellos, aunque, como digo... Cada ocho años. Que no salgan cada ocho años, vale. No, porque si no, los retros será la Xbox One, ¿sabes? Nosotros hacemos de la Xbox One, efectivamente. Así que nada, chicos, yo voy a ir despidiéndonos ya. Vamos a empezar ya a trabajar en otros temas que podamos abordar. Y antes de que despida a las voces que nos han acompañado y que estamos hoy todavía con vosotros, dejad que os proponga, amigos oyentes, que os habéis acercado a este Meri Podcast Retro, que nos digáis qué recuerdos tenéis vosotros. Evidentemente siempre os hacemos caso porque vamos a darle al podcast todavía forma, ¿vale? Estamos todavía con esa roca inicial de la que hay que sacar la escultura y estamos todavía en el proceso de decidir qué secciones vamos a hacer. Y entre todo eso tiene que estar vuestra voz. Así que si nos dejáis pues en los comentarios del vídeo de YouTube o en el hilo de publicación del foro en la revista, vuestros recuerdos y temas incluso que queréis podamos tratar en futuros Meri Podcast Retro, los tendremos muy en cuenta y veremos en qué medida podemos acercaros también al programa o a todos vosotros, porque como pasa con el Meri Podcast tradicional, vuestra voz es al final la que nos hace seguir adelante con consejos, críticas y demás. En fin, chicos, no me quiero enrollar. Fran, tío, gracias por haber insistido tanto en que esto vea la luz. De verdad que a mí me hace una ilusión brutal que nos juntemos a tener estas charlas que podríamos estar perfectamente teniendo los cuatro cogidos una cerveza y hablando en el salón de casa, porque es lo que hacemos habitualmente cuando nos juntamos. O sea que muchas gracias, tío, y espero que por muchos programas más. Pues sí, todo es empezar. Muchísimas gracias a vosotros por prestaros a esto. Y la verdad es que estaba en el programa y estaba pensando, digo, habíamos calculado una hora. Y bueno, una hora solamente con esto, podremos abarcar bastante. Y a medida que estábamos hablando, estaba pensando, si nos ponemos aquí 5 horas... No hemos dicho nada. Tranquilo, hemos rascado la superficie. Así es que nada, así es que me quedan con. Solo del Spectrum no hemos dicho nada. Es que no hemos dicho nada, Fran. Sí, sí, sí, no, digo, es que si tuviéramos 5 horas, podría salir. Dani, ¿podemos hacer 5 horas de programa? Creo que no. No, pero la verdad es que, eso, pues la verdad es que lo bueno de esto es que me da el ánimo para tener esa voluntad de querer hacer más, porque la verdad es que me quedo con ganas de hablar de muchísimas cosas más, y solamente con esto, solamente de hablar del Spectrum, y así nos ponemos a pensar en toda la historia del videojuego y lo que nos mueve a cada uno de nosotros, yo creo que puede salir algo grande de aquí. Nada, la verdad, eso, que me quedo con muchísimas ganas de seguir hablando del tema, muchísimas cosas en el tintero. Espero que los que no han acompañado en esta aventura pues lo hayan disfrutado, y confío en que nos manden el ánimo y la motivación para seguir con este formato, que creo que la verdad es que creo que nos sentimos todos los que estamos aquí y los que están por venir, que seguramente en un futuro vendrá más gente, creo que estamos muy cómodos y con muchas ganas de ver por dónde nos lleva este camino. Así que espero que nos sigamos viendo, aparte del Meriposca, en este Meriposca Retro. Seguro que sí. Mote, lo mismo que le decía Fran, tío, se me ha hecho cortísimo. Brutal. Se me ha hecho cortísimo, tío, te lo digo en serio. No te imaginas la rabia que me da. O sea, solo ahora de repente acabo de abrir una página de esto y digo, ostras, solamente te pones a hablar de US Gold. Y tienes, te pones a hablar, yo qué sé, tío, de Activision, es que no sé, o de Dynamic, o de Ocean. Es que hay programas, en cada palabra que dices hay un programa, ¿sabes? Sí, o sea, sí, se me ha hecho cortísimo, y tengo esta sensación de decir, ostras, tengo la sensación de haber hablado mucho y demasiado, ¿sabes? Y aún así, es la mitad de lo que me hubiese gustado decir, ¿sabes? O sea, no sé. No sé, igual para mí es, no sé si es que para mí es muy evocador o y esto pues evidentemente pues a lo mejor no tenía cabida dentro de lo que es el formato clásico del Meri Podcast, pero estar aquí sentado, o sea, no sé, para mí ha sido un programa muy cálido y os agradezco mucho la oportunidad de poderlo haber hecho con vosotros, que también sois igual de viejos que yo. Y habéis compartido pues estas mismas cosas. No tengo siempre esta oportunidad, así que para mí ha sido muy grande. Gracias, chicos, y a todos aquellos pues que a lo mejor nos escuchen, a lo mejor pues sois igual de viejos que nosotros o queréis sentir, espero que hayáis sido capaces o hayamos sido capaces nosotros de transmitiros un poco de evocaros un poco la pasión, ¿no? que nos traen estos videojuegos de antaño y que a fin de cuentas son la razón por las cuales seguimos dedicándonos en buena medida a los videojuegos hoy en día. Así que hasta la próxima. Hasta la próxima, sí señor, es todo cierto lo que dice Mote, y Relaño, lo mismo te digo a ti, tío, que faltan voces, pero las que estamos hoy debemos estar, porque es que nos apasiona esto, tío, tú también. Pues sí, vamos, yo estoy aquí pellizcándome, que todavía no me lo puedo creer, que al fin hayamos grabado el Meriposca Retro Piloto número 1, o como queramos llamarlo, ¿no? Y vamos, una vez que está puesta la primera piedra, está claro que tienen que venir más. Habrá que ver también la periodicidad. Pues no sé, creo que mensual estaría bien, aunque si por mí fuera yo lo pondría cada día. Lo podríamos hacer cada día, Berlaños, me parece muy bien. Podemos poner de costumbre todos los días, eso de las 9 de la noche, nos ponemos aquí a hablar un par de orillas y nada, todo perfecto, todo perfecto. Bueno, pues nada, chicos, lo que yo decía antes, espero, y ya hemos dicho todos, que os haya gustado, lo más importante es eso, que recibáis el formato con ganas. Nosotros tenemos muchas de hacer un montón de programas recordando cosas muy variadas, porque al final podemos hacerlo de máquinas, podemos hacerlo de compañías, de momentos históricos, de personajes, máquinas que no llegaron a ver la luz o que lo hicieron... O juegos, sagas, efectivamente. Tío, es que no sé, es que hay tantas... Es igual, es que me emociono, Juan. Infinito, infinito. Hoy yo creo que hemos roto el hielo con un buen ejemplo de todo eso que se puede tocar, que es mucho, aprovechando el aniversario de Spectrum, 35 añazos que se dice pronto. Al final ha sido un programa que no es tanto Spectrum como una especie de puesta de largo de lo que nos apetece sea este espacio dentro de la revista, recordando momentos, pero siempre teniendo como pues protagonista y como excusa para recordar a esa máquina maravillosa de Sir Clive Sinclair, con esas teclas de goma con la que a principios de los 80 pues un montón recibimos la microinformática con los brazos abiertos, y hasta hoy, como decía Mote. En fin, no me quiero enrollar más. Dani, muchas gracias por haber estado ahí pendiente. Sí, Dani, gracias. Que no vaya bien. Nada, a vosotros ha sido muy interesante, la verdad, y he aprendido muchas cosas que desconocía. ¿Cómo se me ha escuchado, Dani? ¿Se ha escuchado bien? Esto no lo voy a decir ahora en directo. DTS HD, sí, sí. Bueno, pues nos despedimos, ¿vale? No dejéis de mandarnos comentarios, que vamos a estar muy pendientes de lo que decís. Y como decía yo antes, vamos a ir siguiendo dándole cinceladas a este Merry Podcast Retro para que vaya creciendo con cada nueva entrega. Chicos, un abrazo muy grande y hasta la próxima. ¡Adiós!